tenemos el tan esperado espacio Derechos de la Gente. Y vamos a hablar hoy día, estamos en comunicación telefónica con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo le va, Mauricio? Un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo estás, Leandro? Bien. Saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hace un tiempito que no nos encontrábamos en el aire, ¿eh? Hace un tiempito estábamos desencontrados. Así es. Bueno, doctor, cuéntenos qué tema nos trae hoy día, por favor. Mira, yo lo planteé también en anteriores reuniones, en anteriores charlas que hemos tenido, y creo que Alexis también lo ha planteado en el mismo sentido, de que me parece que este año va a ser importante en materia jurídica por ahí dejar un poco la rutina que veníamos teniendo con algunas cosas y centrarnos en temas, no sé si más importantes, pero sí urgentes, que, bueno, hoy, por ejemplo, ya se está debatiendo en comisiones y después prontamente se va a debatir en el Senado la Ley Bases 2, como se la conoce popularmente, y me parece que tenemos que tratar de abocarnos lo más posible, tanto con esta ley como con el DNU, a analizarlo, a concientizar desde los espacios de militancia que tengamos, los pequeños espacios o grandes espacios que tengamos, para demostrar lo nefasto que están siendo todos estos proyectos que todos los días nos quitan derechos nuevos. Parece que ya nos hubiéramos un poco acostumbrado a que todos los días nos quiten derechos, entonces tal no le damos cual la magnitud que tiene, pero bueno, va a ser, cuando uno se encuentre con la realidad, va a ser cada vez más difícil. Exactamente. Entonces siempre importante alertar y tratar de organizar las formas de resistencia que se puedan hacer, las distintas formas de resistencia frente a este avance. Yo ahora con la ley bases, Alexis estuvo hablando un poco de lo que era la reforma. Hola. A ver. Se nos perdió la comunicación, pero la vamos a recuperar, en un segundito nomás. Estamos con el doctor Mauricio Tomaselli en el espacio de todos los miércoles, Derechos de la Gente. Y bueno, justamente hoy el tema que va a tocar, como decía bien Mauricio, ahí es el tema laboral. Ahí lo recuperamos. Ahí te escucho. Ahí te estamos. Escucho. Perdóname muy bien. Que estoy en el este y tengo poca señal. Sí, no, también hay problemas con las comunicaciones. Nos sucede todos los días. Pero bueno, vamos adelante, por favor. Claro, te decía que Alexis había estado hablando un poco de lo que es los problemas que van a sufrir las personas que se encuentran en actividad. Yo te voy a hablar un poco de los problemas que van a padecer las personas que se encuentran o que están por ingresar al servicio pasivo. Porque esta nueva ley lo que va a hacer es eliminar la ley 27.705, que es conocida como la ley de moratoria, y por lo tanto va a haber un grupo muy importante de personas que no van a poder acceder al beneficio previsional. En principio no van a poder acceder al beneficio previsional, y cuando puedan acceder a un beneficio previsional, es decir, las mujeres a los 60, ambos géneros o todos los géneros a los 65 años, es decir, a las mujeres en este caso se les va a extender hasta los 65 años y además van a acceder a una prestación totalmente reducida, que es la prestación de adulto mayor, que es la conocida como la PUAM, que se implementó durante el gobierno de Macri, que es una prestación que es el 80% de la mínima, es una prestación que no genera derecho a pensión en caso de fallecimiento, entonces es algo que vulnera gravemente los derechos. Entonces tenemos varios efectos con la derogación de la moratoria. Tenemos el efecto de que se extiende la edad en el caso que no se tengan los aportes, se extiende la edad a los 65 años en el caso de las mujeres, y al mismo tiempo, si ya es nefasta la jubilación que existe, lo que se viene a otorgar ahora lo hace mucho más nefasta, mucho más reducida, que no alcanza en lo más mínimo para cubrir las necesidades de la canasta básica, y más la canasta básica previsional, que es excesivamente más cara, o creo que triplica el precio de lo que es la canasta básica de una persona en actividad, por todas las consecuencias que tiene una persona a esa edad. Entonces, bueno, eso es un problema muy, muy grave. Es importante aclarar hoy que las personas que reúnen, un promedio aproximadamente, las personas que reúnen la cantidad de aportes, en el caso de las mujeres es cerca de un 10% de la población activa, mientras que en el caso de los hombres es cerca de un 30% de la población activa. Por lo cual es gravísimo derogar la moratoria previsional. Porque no solamente estamos hablando de personas que no tengan aportes en ningún momento, sino que también estamos hablando de personas que tienen aportes, pero bueno, no alcanzan a requerir los requisitos de la ley en cuanto a la cantidad total de aportes. Entonces, estamos ante una derogación, por así decirlo, del sistema previsional, de hecho, porque si bien no se toca el régimen previsional, no se tocan los regímenes especiales, yo por ejemplo soy asesor previsional en el sindicato docente de Mendoza, Y sinceramente, es raro, a mí me cuesta mucho ver una persona que vaya a jubilarse y que tenga todos los años de aporte como docente, son contados los ejemplos. Claro. Entonces, todas esas personas van a dejar de gozar del 82% móvil y, bueno, van a tener que acceder a una PUAM, que es un servicio ultra reducido. Ha estado con ustedes muchas veces Ana Maya, una trabajadora de la viña, que cuenta lo mismo, y así las situaciones van a repetirse por muchísimos lugares. ¿Y cuál es la excusa para hacer este atropello, para hacer esta atrocidad? La excusa es que el sistema previsional está quebrado, la excusa es que se le echa la culpa a las moratorias, como que muchas personas han adquirido jubilaciones sin aportar. Pero ¿qué se está haciendo por otro lado? Que se relaciona también con cosas que hemos estado charlando. Por otro lado, se lo quiebra intencionalmente al sistema previsional, le echan la culpa a sectores que no son los culpables y por otro lado, con esta misma ley base, se lo está quebrando el sistema previsional. Porque cuando nosotros sacamos todas las consecuencias que hay para el trabajo no registrado, lo que estamos fomentando es que haya más trabajo no registrado. Cuando sacamos todas las multas, cuando derogamos la ley 2403, la ley 25323, que ponían multas a aquellos que no registraran a los trabajadores, que no hicieran los aportes, lo que estamos haciendo también es fomentar que no se aporte al sistema previsional. Entonces, por un Claro. lado lo quebramos y por otro lado estamos diciendo que el sistema previsional no es solvente culpa de personas que en realidad no tienen la culpa porque han sido sus empleadores los que no han hecho los aportes, no de esas personas que efectivamente trabajaron y que no estaban registradas. Exacto. Pero bueno, así se da vuelta toda la discusión. Decir que sacando las multas por registración no se va, se va a fomentar el trabajo en blanco es una falacia total, es como decir ahora que está tan en auge el debate, es como decir que si yo saco las multas por conducir ebrio, va a Claro, haber gente que no conduzca ebria. Es decir, claro. en un caso, por ejemplo, en el caso ese se está solicitando aumento de las penas para que la gente deje de conducir alcoholizada, y en otro caso no, que es decir, hay una doble vara, incluso los senadores, los mismos senadores del radicalismo, hay una doble vara, porque en el caso del trabajo no registrado se dice que si vos le sacás las multas, la gente va a empezar a registrar más el trabajo, Claro. lo cual es totalmente falaz. Exacto. Entonces, bueno, me parecía muy importante, que es un tema que no se está tomando mucho, dejar en claro los graves problemas que va a traer la eliminación de la moratoria previsional. Muy bien. Bueno, mañana tenemos un. Lo voy a correr un poquito del tema porque nos interesa saber, ¿eh? Mañana, como todos sabemos, hay un paro, ¿no? Convocado por la CGT. Aquellos trabajadores que se quieran adherir al paro, ¿usted nos podría explicar cuál sería el marco legal que le da cobertura a estos trabajadores? Mira, está excelente la pregunta. Todos los trabajadores que quieran adherirse al paro el día de mañana pueden hacerlo, legalmente pueden hacerlo, y lo que tienen que hacer es no asistir, es decir, entiendo que el paro es con no asistencia a los lugares de trabajo, así que lo que tienen que hacer, si quieren ejercer efectivamente el paro, es no asistir a los lugares de trabajo, y si le llegan a imponer cualquier tipo de sanción, se le informa al empleador que en ese caso que no se asistió al lugar de trabajo, pues en el ejercicio de determinadas medidas de huelga, que son las convocadas por la CGT. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores no registrados, como sabemos, no van a Claro. tener estos derechos porque no Exacto. están justamente registrados. Y es un tema importante porque lo habló Alexis la semana pasada. Acá si a alguien que hizo huelga, por ejemplo, le llegan a imponer cualquier tipo de sanción, eso es fácilmente revertible y genera muchas consecuencias para el empleador, por lo cual, por lo general, no se hace. Con la nueva ley bases, cualquier persona que se adhiera a una medida de huelga, el empleador puede despedirlo, incluso puede decir, sí, te despedí porque fuiste a una huelga, generar un disciplinamiento total sobre el resto de los trabajadores, Claro. y únicamente va a tener que pagar una indemnización agravada, que actualmente se podía reincorporar al trabajador, etcétera, existía una protección. Entonces, bueno, va a afectar sindicalmente, va a afectar previsionalmente, va a afectar en los derechos individuales, así que bueno, pero sí para mañana, para que sea un primer paso o un segundo paso de lucha, a todos los trabajadores registrados no podrían hacerle ningún problema por adherir mañana a una medida de acción directa. Bueno. Bien explicado entonces. Bueno, Mauricio. No sé si quieres agregar algo más. Por mi parte, estamos bien. Bueno, buenísimo. Como siempre es un gusto charlar con ustedes y contigo también, ¿eh? Así que nos vamos a encontrar seguramente en un futuro miércoles aquí en la radio. Te mando un abrazo grande, Leandro. Abrazo grande, Mauricio.